el suelo y mamá no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. Mamá no puedo con ella. La mucura me pesa mucho, no la levanto, señores, que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. Bueno, desarmamos el trencito que teníamos hecho acá en el estudio con esta canción que abre el encuentro de este jueves con el profesor de filosofía Luis Maceda para ese ciclo que hacemos cada tanto con Luis, como siempre con la canción elegida por él que abre este encuentro bajo el título hoy de La Caja de Pandora y el Origen del Mal. Buen día, Luis. Buenos días, Hernán. Buenos días, Marcelo. Buenos días, audiencia. Un gusto volver. La elección de la canción, ¿vos siempre la explicás o algo al principio? Bueno. Esta canción se llama La Múcura. Muy conocida, tiene que ser. Es un clásico de la música caribeña, de un autor colombiano, de allá por los años 50, por esa época. Esta es una versión nueva. La múcura es una vasija de barro que en Latinoamérica se usa para llevar agua. O sea, es un recipiente de barro. Uh-huh. Y es el pretexto de esta cumbia, ¿no? Uh-huh. Se vincula con la charla de hoy porque Pandora, el personaje del mito griego, uh-huh, en realidad no abrió una caja, sino que abrió una ánfora. Ah, mirá, no era caja. No era caja, era una ánfora. Y esa ánfora era un recipiente en el cual se podía, igual que con la múcura, se podía llevar agua, ¿verdad? Cuenta el mito que Pandora fue creada por Hefesto, un dios que la hizo con barro y con gotas de su saliva, a la cual, luego de hecha, le agrega, digamos, un presente que es una ánfora, ¿verdad? Entonces, cuando se la entrega a Zeus, le entrega a Pandora con el ánfora. Un traductor del Renacimiento, Erasmo de Rotterdam, le erra en la traducción del término y en vez de ánfora traduce mal del griego y traduce por caja. Entonces, ahí quedó. De ahí quedó la tradición de la caja de Pandora, ¿verdad? ¿Vos sabés lo que quiere decir Pandora? Bueno, Pandora significa la poseedora de todos los dones. Porque cuando Zeus la manda a crear, es la primera mujer que crea Zeus, le pide a cada uno de los dioses que le dé un don. Entonces, una de las diosas le da la hermosura, la otra le da la inteligencia, la otra le da la sabiduría. Entonces, Pandora es la poseedora de todos los dones. Mira. De ahí viene. Pan es un prefijo, ¿no? Claro, que significa pandemia, todo. Claro. Entonces, Pandora es la poseedora de todos los dones. Y le pide a Pandora, Zeus, el rey del Olimpo, el rey de todos los dioses, le pide a Pandora que no abra la caja. Que no tiene nada importante la caja, pero que no la abra. Pero Pandora, en determinado momento, va a abrir la caja, ¿no? Y a partir de esa apertura de la caja de Pandora, se van a producir una serie de cambios en la humanidad. Concretamente, va a irrumpir el mal en la humanidad. Entonces, esto nos lleva al tema de hoy, que es, ¿cuál es el origen del mal? Y a la pregunta que queremos compartir con la audiencia, después vamos a volver sobre la historia de Pandora, que es la siguiente. ¿El mal es producido por Dios o por los dioses? Primera opción. Segunda opción. El mal o los males que azotan al ser humano son producto de algunos hombres de algún hombre individualmente. O tercera opción, el mal es producto de la sociedad o de la organización socioeconómica en la que vive la humanidad. Esas serían tres grandes respuestas frente a este tema del origen del mal, ¿no? Del mal o de los males que azotan a la humanidad. Adoptamos un punto de vista muy universal, ¿no? A ver, repasemos, dijiste, por claro, Dios el mal o, por los, o, dioses, los, más, sí. o los males. ¿Son el producto de Dios o de los dioses? Ya adelanto que en el mito de Pandora el responsable de esto es Zeus, ¿verdad? ¿El mal o los males son producto del propio ser humano, es decir, de algunos hombres o de algún hombre en particular? Yo me acordaba cuando venía para acá de los periodistas deportivos que dicen los inadaptados de siempre, esos son los responsables. Entonces ahí estamos individualizando a un grupo humano, ¿verdad? Los inadaptados. Y la tercera opción, si el mal o los males son productos de la organización social. Esa es la pregunta que queremos compartir con la audiencia para ir trabajando este tema que tiene que ver con el mal o con los males que azotan a la humanidad. Bien. No sé cómo estamos de tiempo. Estamos, sí, para cumplir en hora estamos con una primera pausa. Les recordamos vías de comunicación, el WhatsApp 099-326-381. Puede enviar en texto o en audio, que no sea muy largo. Los teléfonos fijos 2903-0302 o 04. El correo electrónico prensa36@gmail.com. Recién arrancamos, queda la pregunta planteada. La caja de Pandora y el origen del mal con el profesor Luis Maceda. Ya venimos. Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mugura de agua? Muchacha, llámale a Mir pa' que te ayude a cargarla. Que me ayude, mi rigo, que me ayude, por favor. La mugura me pesa mucho, no la levanto, señores, que no puedo con ella. Mamá, no puedo con ella. La edad de oro. Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quien los antiguos pusieron nombre de dorados, y no porque en ellos el oro, que en esta nuestra edad de hierro tanto se estima, se alcanzase en aquella venturosa sin fatiga alguna, sino porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos palabras de tuyo y mío. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 11, Editorial Austral. Bueno, muy bien, la Edad de Oro termina justamente cuando se abre la caja de Pandora. Vamos a contar un poquito la historia, porque esto tiene que ver con un mito, ¿verdad? O con los mitos griegos, en este caso el mito de Pandora. Zeus estaba muy enojado con Prometeo, porque Prometeo le había robado el fuego a los dioses, lo había sacado del Olimpo y se lo había dado a los hombres. Con lo cual los hombres habían mejorado su vida, sus condiciones de vida, porque podían asar los alimentos, darse calor, podían forjar herramientas, podían mejorar la tecnología para la labranza, etcétera, ¿no? Pero digamos que esto se hizo sin el consentimiento de Zeus. Zeus al principio le quería arrancar la cabeza a Prometeo, que era su amigo y lo había engañado, pero después tramó una venganza más refinada. Y ahí es donde entra a jugar esto de Pandora. Entonces decide crear una figura femenina, como decíamos, se le encomienda esta tarea a Hefesto, que la hace con barro y con gotas de su saliva, la primera mujer, Pandora, y le agrega una ánfora, ¿verdad? Y le dice a Pandora, una vez que está creada, tiene todos los dones, la belleza, la simpatía, la inteligencia, por eso Pandora. Entonces, ¿qué hace? Le dice a Pandora que en el ánfora esa no hay nada importante, pero que no la abra. Con lo cual, la curiosidad de Pandora queda ahí picando, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se la envía a el hermano de Prometeo, que se llamaba Epimeteo. Epimeteo quiere decir el que no piensa antes de actuar. Prometeo, en cambio, significa el que piensa antes de actuar. Entonces se la envía a Epimeteo, a la casa. Hermes golpea la puerta y cuando Epimeteo abre la puerta queda deslumbrado ante la belleza de Pandora y Hermes le dice, bueno, esta va a ser tu futura mujer. El asunto es que se enamoran perdidamente y terminan casándose en ausencia de Prometeo, que no estaba en la casa. Pandora pasa a vivir y deja el ánfora dentro del dormitorio, pero claro, estaba en el dormitorio el ánfora y eso despertaba su curiosidad. Entonces, ¿qué hace Pandora? Para no tener esa, digamos, ese peligro tan cerca, la entierra en el jardín de la casa, lejos. Una noche hay una fiesta, vienen todos los amigos de Epimeteo y todo el mundo la elogia a Pandora por sus atributos, ¿verdad? Por su belleza, por su simpatía. Y esa noche a Pandora le cuesta dormir porque queda bastante, claro, digamos, exaltada. Entonces, en medio de la noche, va al jardín y desentierra el ánfora o la caja y ¿qué hace? La abre. Ya no resiste la tentación. Claro, no resiste la tentación. No voy a decir que por ser mujer, digamos que por ser un ser humano. Claro, una condición humana. Una condición humana, ¿verdad? Siempre se juega con lo prohibido. Entonces abre la caja y empiezan a volar una serie de criaturas extrañas, ¿verdad? Y esta mujer entra en un espanto porque empiezan a aletear y a salir un montón de criaturas. Entonces, ¿qué sale de la caja de Pandora? Salen todos los males, ¿verdad?, de la humanidad. La que hasta violencia, entonces no existían, no estaban presentes. Hasta entonces, como dice acá Cervantes, vivíamos en la Edad de Oro, una edad donde no existía ni la enfermedad, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni los crímenes, ni los asesinatos, ni las traiciones. No existía ninguno de los males, claro, que ni la explotación, ¿verdad? Ninguno de los males que azotan a la humanidad. Todo eso se dispara cuando Pandora abre la caja. Entonces, al ver esas criaturas aterradoras, ¿qué hace Pandora? Cierra rápidamente la caja. Y adentro de la caja queda aleteando una última avecilla ahí, ¿verdad? Que es lo único que queda. Esa avecilla, que se llamaba Elpis, es la esperanza. De ahí el dicho de que la esperanza es lo último que se pierde. Es porque quedó siempre prisionera, aleteando desesperadamente, sin poder salir de esa caja de Pandora. Y a diferencia, perdón, Marcelo, a diferencia de lo demás, no era un mal. No era un mal. Estaba guardada con los males, pero... No era un mal, quedó ahí. Encerrada en la caja, ¿verdad? Pero los males se esparcieron por toda la humanidad. Y de alguna manera fue el castigo que Zeus pergeñó para los hombres que se habían, digamos, que habían obtenido el fuego divino, ¿no? Entonces, esto no fue más que una venganza muy, digamos, muy bien pergeñada por Zeus contra la humanidad. Entonces allí termina la Edad de Oro, ¿verdad? Y empieza la Edad de Plata, donde los hombres tienen que empezar a convivir con todos estos males. Vuelvo a decir, con las guerras, el sufrimiento, la enfermedad, la vejez, la envidia, los asesinatos, las traiciones. Algunas cosas que después fueron clasificadas como pecados, ¿no? Exactamente. Bueno, todo eso... Era una venganza de Zeus, dijiste, por haber recibido el fuego de parte de Prometeo. Exactamente, porque Prometeo le había robado el fuego divino y se lo había dado a los hombres, que habían mejorado su calidad de vida y que además habían empezado a ser creativos y a aportar nuevas cosas, digamos, porque el fuego no solamente era un fuego material, sino también un fuego espiritual que animaba a las almas y que los hacía ser creativos y ser seres con más posibilidades de proyección y de pensamiento. Y entonces esto molestó bastante a Zeus y en el medio quedó Pandora y su caja. ¿Cómo venimos tema mensajes, Marcelo? En este momento hemos recibido varios mensajes. Estábamos leyéndolos cuando quieran, los leemos. Aquello de la pregunta que planteaba Luis, ¿no? Si el mal es producido por Dios o por dioses, si viene del propio ser humano o de algunos seres humanos en particular, o si es producto de la organización de la sociedad en general, ¿no? Exactamente. Vamos con los primeros antes de la pausa. Víctor dice, creo siempre la curiosidad del hombre por conocer lo prohibido. Lo que hizo Pandora fue traicionar la confianza en Zeus, que le daba todos los dones a los mortales, dice Víctor. Aníbal, buen día. Yo creo que antes de preguntarse el surgimiento del mal, habría que preguntarse qué es el mal, si no es una imagen del poder que indica que es mal o bien. Ejemplo, los conceptos de mal o bien son instrumentos que el dominio usa para someter. Por ejemplo, para la Biblia el conocimiento era un mal al cual Eva accedió contra la voluntad de Jehová. Cecilia, buen día, saludo al profe. Un tema muy difícil el de hoy. Pienso que como todo en la naturaleza están los opuestos, luz, oscuridad, bien, mal, alegría, tristeza, etcétera, para poder apreciar a cada uno y compararlos, tal vez encontrar así un equilibrio o luchar en contra de lo que no queremos. Pienso que está todo en nuestra naturaleza, en nuestro interior, y de allí nuestro desafío permanente en la vida. Sin duda que una sociedad con buenos valores, comunitaria, justa, colabora y estimula a sacar lo mejor de uno mismo. Abrazo, dice Cecilia. Vamos con este audio de Rina. Buenos días, profesor. Vamos a, ahora sí. Buenos días, profesor. Un gusto escucharlo. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Yo creo que gracias a la curiosidad son los inventos y el adelanto de la humanidad. Y como siempre, echándole la culpa a la mujer de los males de la tierra. Menos mal que como femenina nos dieron la esperanza. Realmente, seguimos siempre en la misma. Se olvidaron de la victoria, se olvidaron de la libertad. Pues, tengamos paciencia. Buenos días. Ahí estaba entonces el mensaje de Rina. Y Héctor del Buceo dice: buen día. Lo común entre la mitología griega y la religión cristiana, el ser superior castiga a la libertad. Ahí vamos con los mensajes. Bueno, cualquier comentario a la vuelta lo hacemos. Ya venimos con otro bloque con el profesor Luis Maceda. Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Mir quien me ayudó, ¿pa' qué me hiciste llamar? Muchacha, muchacha, ¿por qué no puedes con esa mucura de agua? Muchacha, llámale a Mir pa' que te ayude a cargarla. La edad de oro. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes. A nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes ríos en magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 11, editorial Austral. Me gustaría comentar algunos de los mensajes, sí, que llegaron, porque en realidad nosotros lo dijimos y lo queremos volver a plantear. En realidad, esto de la caja de Pandora es una venganza pergeñada por Zeus, donde Pandora pasa a ser un instrumento, ¿verdad? Pero en realidad Zeus la craneó muy bien para vengarse de Prometeo y de los hombres por el robo del fuego divino. En el primer mensaje que recibimos, el oyente hablaba de la responsabilidad de Pandora, ¿no? Pero en este caso, en el caso del mito, está claro que la responsabilidad no es de Pandora, sino que el origen del mal tiene que ver con una acción de Dios, ¿verdad? Concretamente de Zeus. Eso lo queríamos decir. Y volvemos a leer El Quijote, porque luego que se abre la caja de Pandora, se termina la Edad de Oro. Esa edad que también pinta Cervantes, donde todo era común, donde los hombres vivían en paz y la naturaleza les regalaba sus mejores frutos, no existía ni lo tuyo ni lo mío, y por lo tanto había una ausencia del mal, ¿no? Con respecto a los males, bueno, los males nosotros los nombramos, ¿no? Es una, digamos, generalización, pero hablamos de todas las desgracias que sacuden a la humanidad, ¿no? Desde el hambre, la guerra, los conflictos, las rivalidades, bueno, todas las desgracias que sacuden a la humanidad. Vamos a alejarnos ahora de lo que puede ser esta visión de los mitos, y vamos a ver una explicación que tiene que ver con un filósofo de la antigüedad, que es Platón, ¿verdad? Porque Platón analiza en La República cuál es el origen de las desgracias que ocurren en la sociedad, ¿verdad? Y lo une a un problema central, que es el problema de la justicia, ¿no? Platón dice, bueno, tenemos que analizar ¿qué es la justicia? Dice, la justicia existe en el individuo y existe en la sociedad. Entonces dice Platón, primero vamos a analizarla en la sociedad, en lo macro, y después vamos a ver qué pasa en cada individuo. Entonces, lo que decía Platón es que hay tres clases sociales: la clase productiva, los obreros, los campesinos, los que producen la riqueza; la clase de los guerreros, que son los que defienden el Estado; y la clase de los gobernantes. A su vez, en el alma humana hay tres partes. Una parte que tiene que ver con los apetitos sensibles, una parte irascible que tiene que ver con el valor, con la temeridad, y una parte racional, ¿no? Tres clases sociales y tres partes en el alma. Entonces, ¿qué dice Platón? El estado justo, dice Platón, es aquel en el que cada clase cumple la función para la que fue creada. O sea, la clase productiva, los campesinos, los obreros, tienen que dedicarse exclusivamente a cumplir su función. ¿Cuál es? Producir los bienes para la subsistencia, para la prosecución de la vida, ¿verdad? Producir la riqueza. Los guerreros tienen que defender al Estado. Para eso van a ser educados de determinada manera y no van a tener todos los bienes en común, nada va a ser de ellos, ni las mujeres, ni los hijos. Y su función va a ser defender al Estado, en toda ocasión. Y los gobernantes van a tener que gobernar. Es la clase que está por encima de las otras, a la cual deben subordinarse las otras clases sociales. Así como en el alma humana, el alma racional es la que está por encima del alma sensitiva y del alma irascible, y es la que gobierna. Entonces, ¿cuándo hay justicia en el Estado? Dice Platón. Cuando cada uno cumple con la función que le fue encomendada. Si los gobernantes tienen a su cargo el gobierno, los guerreros la defensa y los que producen la producción, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarnos con un Estado justo. Un Estado donde va a haber armonía, donde todas estas desgracias no se van a producir, porque va a ser un Estado justo. ¿Cuándo se produce la injusticia? ¿Cuándo comienzan las desgracias en el Estado? Para Platón. Dice Platón, bueno, cuando nos encontramos con que no se cumplen las funciones de cada una de estas clases, cuando los campesinos o los obreros se ponen a ejercer funciones de guerreros, ¿verdad? O cuando los guerreros quieren enriquecerse, o cuando los gobernantes quieren enriquecerse y no gobernar en pos del bien común. Entonces, cuando se mezclan los órdenes, ¿verdad? Cuando cada uno se mezcla, ahí se produce la injusticia, y de la injusticia surgen todos los males que azotan a la humanidad, o a la sociedad. La justicia, dice, consiste en que cada uno haga lo que tiene obligación de hacer. Y acá vamos a... Seguramente ustedes lo van a asociar con una frase que fue muy popular hace algunos años, ¿verdad? Dice Platón, la injusticia es el gran crimen, el gran mal de la humanidad, que es cuando se confunden los órdenes y cuando la gente empieza a hacer las cosas que no tiene, para las cuales naturalmente no está capacitado, ¿no? La confusión y la mezcla de estos órdenes de las funciones es el acontecimiento más funesto que puede tener lugar en un Estado. Y dice Platón, puede decirse que es un verdadero crimen. Entonces, ¿cómo prevenimos la injusticia y la desgracia en la sociedad? Y dice Platón, con la educación, ¿verdad? A través de la educación nosotros vamos a lograr que en el Estado funcione la justicia. Educación. Exactamente. O sea que esa frase que tan... livianamente se manejó, tiene un viejo origen en un filósofo idealista y reaccionario como Platón, ¿verdad? Que decía que los males de la sociedad se corregían a través de la educación, ¿verdad? Porque justamente, dice Platón, educando a los niños desde la temprana edad, podemos hacer ir distinguiendo cuál es la función para la que fue creado cada uno, que cada uno se dedica a la función para la que fue creada, y de esa forma Que no se le dé por locuras de rebelarse. Exactamente. Y de esa manera mantener la justicia dentro del Estado. Bueno. Mensajes. Si me hubiese escrito la reforma educativa ahora. Y por ahí sí, nos vamos acercando. Mensajes, sí. Vamos, Víctor dice: si la explicación está en que Zeus se quería vengar, entonces no era tan compasivo con los mortales. Los dones siempre son dados de forma cordial, no vengativa. Zeus no es muy cordial, sin corazón. Dice Víctor. Gabriel manda este audio. Miguel de Cervantes Saavedra, valeroso hidalgo Don Quijote de la Mancha, su obra más reconocida y traducida a cantidad de idiomas a lo largo de los últimos siglos. En esa obra, en el Quijote de la Mancha, Cervantes en cierta forma ridiculizaba un poquito, no sé cuánto, ridiculizaba un poquito el misticismo, que nos olvidamos que estamos hablando de España, o sea, en Europa, que tenía una tradición centenaria, vaya, a veces centenaria de fe católica y de gobierno de la Iglesia Católica con las monarquías europeas, ¿no? Entonces, claro, en el valeroso hidalgo Don Quijote de la Mancha aparece un dejo de burla hacia la Iglesia Católica, ¿verdad? No había Iglesia Evangélica por aquel entonces, estamos hablando de mucho antes de Calvino y de Lutero, ¿verdad? Los reformistas de la Iglesia. Bueno, entonces ese era mi aporte. Bueno, ese era Gabriel con su audio. ¿Quién te rompió tu mucurita de barro? Fue Mir quien me ayudó. La edad de oro. En las quiebras de las peñas y en lo hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su dulcísimo trabajo. Los valientes alcornoques despedían de sí, sin otro artificio que el de su cortesía, sus anchas y livianas cortezas, con que se comenzaron a cubrir las casas, sobre rústicas estacas sustentadas, no más que para defensa de las inclemencias del cielo. Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia. Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha, primera parte, capítulo 11, editorial Austral. Recordamos que esta cita tiene que ver con la edad de oro de la humanidad, que está referida en los mitos griegos, que es abruptamente interrumpida cuando se abre la caja de Pandora y aparecen todas las desgracias que azotan a la humanidad. En el siglo XIX surge el materialismo histórico con Marx y Engels, ¿verdad? Es una concepción de la sociedad y de la economía y también da una respuesta a esta pregunta que nosotros nos hacíamos: ¿cuál es el origen del mal, ¿no? O de los males de la humanidad? La respuesta que van a dar Marx y Engels está en las antípodas de la visión idealista de Platón, que decía: educación, a través de la educación vamos a corregir todas las imperfecciones de la sociedad y vamos a ir a una sociedad justa, cosa que hasta hoy la seguimos escuchando, ¿verdad? Pero ya lo dijo Platón en el siglo IV a.C. La visión de Marx está fundada en la economía, o mejor dicho, en el modo de producción de cada sociedad. Son los modos de producción vigentes los que van a determinar todo lo que tiene que ver con la vida de la sociedad, con los valores, con las relaciones sociales, con los conflictos, con las las guerras, los enfrentamientos, todo. Para entender a la sociedad tenemos que ir al modo de producción. Lo que Marx denomina la infraestructura económica de la sociedad, de la cual va a depender la superestructura ideológica, que tiene que ver con los valores, con el ordenamiento jurídico, con las creencias, la educación, todo eso es superestructura, pero en la base están los modos de producción. ¿Tá? Entonces, ¿qué dice Marx? En una obra que es La contribución a la crítica de la economía política, dice en el prólogo una cosa muy interesante. Dice que en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. O sea, que para subsistir, para la reproducción de la vida, los seres humanos contraemos determinadas relaciones con otros seres humanos, ¿verdad?, que son necesarias y que son independientes de la voluntad. Es decir, que no elegimos, ¿verdad? O sea, no elegimos el lugar que ocupamos en la sociedad, sino que ese lugar deriva del modo de producción vigente. Ese modo de producción determina determinadas relaciones de producción. Y en esas relaciones de producción van a estar involucradas clases sociales opuestas, ¿verdad? Con intereses opuestos. De ahí arranca el asunto, y esto es lo que condiciona nuestro ser social. Él dice una cosa clarísima, dice, no es la conciencia de cada uno de nosotros lo que determina el modo de ser social, sino que es el ser social el que determina la conciencia. O sea, que el modo de producción vigente en una sociedad determinada tiene que ver con la configuración de los aspectos ideológicos, de los aspectos, digamos, de las relelaciones, de las creencias, de todo lo que es de las leyes que los valores rigen, éticos, los valores, todo el ordenamiento jurídico, moral, religioso, todo eso tiene que ver con determinadas relaciones de producción, o sea, relaciones sociales. El ser social determina la conciencia y no al revés. Entonces, lo que va a decir el materialismo histórico es que, en definitiva, la sociedad del pan y de las rosas, ¿verdad?, va a depender de determinados cambios que se den en las relaciones de producción, ¿verdad? O sea que, de alguna manera, los males que nos azotan, hoy hablamos de la violencia, de la inseguridad, de la falta de trabajo, de la precariedad, de la del asunto este de la seguridad social, de las precarias condiciones, pues todo eso tiene que ver con el funcionamiento de un determinado tipo de sociedad y con determinado modo de producción vigente, ¿verdad? Entonces, si a través de un cambio social, de una revolución social, eso se altera, se van a poder crear otras condiciones y, en definitiva, buena parte de estos males, de estas cuestiones que nos afligen, se van a corregir. Y sobrevendrá la sociedad del pan y de las rosas, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué final, a qué conclusiones llegamos, Marcelo? ¿Que nos quedan mensajes? Sí, queda un mensaje de Gerardo y Alicia. Dice, un fraternal saludo al profe. Y el sospechar que históricamente tantas clases monárquicas y sociales ricas, gobernantes, así como sus dudosas ideologías y religiones, etcétera, coinciden en las teorías de los dos demonios para engañar y dividir a sus pueblos, omitiendo las verdaderas causas del mal y sus injustas desgracias, las fallas de la educación y sus falsos valores, o sea, falla la organización de la sociedad y la ética de nuestros dirigentes, dicen. Muy bien. ¿Podemos hacer un resumen? Sí, claro, claro, tenemos tiempo. ¿De un minuto? Sí. Bueno, entonces, este tema, el problema del mal, así dicho genéricamente, o de los males o las desgracias de la humanidad, no era que se escapó de un ánfora por culpa de una mujer, ¿no? Exactamente. En primer lugar, no es un planteo machista, sino que revisamos tres posiciones sobre el asunto, ¿no? En primer lugar, los mitos griegos atribuyen el origen del mal a los dioses, ¿sí? Concretamente a la venganza de Zeus sobre Prometeo y sobre los hombres que habían robado el fuego divino. La pobre Pandora es un instrumento, claro, de Zeus. Platón dice que los males de la sociedad pueden corregirse a través de la educación. Es una visión idealista. Marx y Engels hablan de las relaciones de producción, de la infraestructura de la sociedad, como aquello que condiciona los modos de relación social, los valores, las creencias y el ordenamiento jurídico de la sociedad, y en definitiva, un orden social injusto provoca buena parte de las desgracias, de los males que azotan a los hombres. El cambio social, concretamente la revolución social, que tire abajo el orden social burgués, va a poder superar ese estado de desgracia en el cual vive buena parte de la humanidad, ¿verdad? Entonces hemos revisado tres posiciones sobre este asunto que a todos nos atañe, ¿no? Bueno, quizá Robert Silva nos escuchó, anda a saber quién te dice. ¿No? ¿Nos queda alguna, sí, Marcelo? No, mirá, se está riendo Marcelo. Luis, no, por lo que dijo Hernán. Walter de Maldonado dice: al ex compañero de trabajo y excelente persona, un fuerte abrazo, dice Walter de Maldonado. Bueno, muy amable. Bueno, Luis Maceda, gracias, como siempre, por este rato y por provocar el movimiento de neuronas para reflexionar sobre estos temas. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau.